Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Bien, buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, martes 18 de agosto de 2020. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2, Chalco, nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 30 92 21 264. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, también nos ofrece orientación gratuita. Mayores informes al 55 83 08 19 23. Ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. Desarrollo Humano nos ofrece psicoterapias individuales de pareja y familiares, talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional, atendidos por profesionales expertos. Juntas virtuales de las 20 a las 21:30 horas y servicio gratuito para todos aquellos que consideren que lo necesitan. Mayores informes, hablar con la señorita Norma Fernández al 55 12 28 26 54. Se les ofrece el servicio de directorio comercial en una forma gratuita por parte de esta difusora. Si eres comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número telefónico. Puedes mandarnos tus datos a la página de Facebook La Voladora Radio o comunicarte al número 97 8 52 52. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de servicios. Comuníquense al 55 18 25 27 29. Puedes descargar la aplicación en Play Store o en App Store, disponible para iOS y Android. Muy bien, esa es La Voladora Radio. Aquí XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina 597-97-8-5252. El WhatsApp 55-40-61-54-59. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba la voladora radio, y nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien, pues son muchas, muchas las noticias que tenemos para hoy, para platicarlas. Indudablemente destaca pues el video que se dejó venir, algo verdaderamente impresionante desde los tiempos de Bejarano, fajos de billetes entregados presuntamente para la aprobación de la reforma energética. Y aquí sí queremos hacer un alto en el camino y platicar con ustedes muy detenidamente acerca de esto. No es que fuéramos a adivinar lo de estos videos, pero ya en la edición anterior comentábamos acerca de la problemática generada con el cabildeo parlamentario. Es decir, es un cabildeo parlamentario que se da para ir a hablar con los diputados y los senadores acerca de problemas concretos. Hay que sacar un registro. Francamente, yo se los digo, yo tengo registro. Me encuentro acreditado, lo pueden buscar en las páginas de ahí del Senado, etcétera, etcétera. Pero, pues se los digo francamente, nada más para tener registro. Cuando tengo que hablar con un diputado, con un senador, pues tengo que hacer el contacto previamente y seguir el trámite, que es, me dan la cita, llego a la cita, me anuncio, se comunican a la oficina del legislador y vienen por uno. Ya cruza uno toda la serie de instalaciones de esos magníficos edificios y ya llega uno a hablar. Eso es lo que sucede. Conozco gente que llega directo por el estacionamiento. Ya está hasta el número de placas dado y se bajan con toda serie de cuestiones y aditamentos para tratar el asunto concreto. Les comentaba yo también que hay agencias de cabildeo tan, pues, poderosas que cobran por la modificación legal de determinadas normas, por palabra, por puntuación, es decir, cambiar los puntos y los comas para que las leyes digan algo diferente de lo que es, o bien textos, o bien pugnar por la no publicación de alguna ley. Si había alguna duda al respecto, aquí está esto. No sabemos cuál vaya a ser el resultado de estas averiguaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues al pobre secretario técnico, no secretario personal, secretario privado del gobernador de Querétaro, que en aquella época era senador, pues lo cesaron ayer porque salió en la tele, ¿no? Me acuerdo en aquellos tiempos en los que pues salir en la tele era la gran cosa, ¿no? Ahora, como siempre lo he dicho, el amor en tiempos de Bejarano ha vuelto las cosas muy diferentes. Ya salir en la tele puede implicar un compromiso mayúsculo. Pues este pobre hombre ya lo cesaron. ¿Por qué? Pues por estar ahí de mirón. Yo no vi que recibiera nada, pero pues él vio la lana y ahora todo mundo se echa graves baños de pureza, ¿verdad? Destaca sobre todo el inefable Javier Lozano, ex senador del PAN, luego coordinador de información del PRI y personaje bronco, señalado en todos los problemas laborales de cierta gravedad

bien, platicábamos hace un momento de este videoescándalo que ya está cimbrando las redes por todos lados, ¿no? Con la presunta implicación de personajes notables del PAN, que luego salieron a deslindarse y a decir que ellos no sabían nada y que si firmaron la famosa reforma energética fue porque pues así estaban ellos de acuerdo y demás cosas, y que pues de esa lana no se sabe nada, como tampoco se supo nunca qué pasó con la de Shelly Kewong, se llamaba así el ciudadano, pues no era chino, era mexicano, ¿verdad? Porque él no tenía esa nacionalidad, sino era mexicano naturalizado. Total, ¿qué les platico? Aquí en nuestro país se desaparece el dinero. Ustedes acordarán del tiempo cuando sucedió el rescate financiero, aquel famoso Fobaproa. Pues resulta que los bancos estaban así muy tranquilos y se les perdió la lana. Y se les perdió la lana y resulta que hubo que pagar todo esa lana porque se perdió la lana. Así como la de las bolsas de ayer, nadie sabe quién se quedó con, bueno, no bolsas, las maletas de ayer. Nadie sabe quién se quedó con la lana, ¿verdad? Tampoco cuando truena la bolsa, pues quiebra ninguna empresa, nomás se fue la lana. Hay que checar eso, de verdad, hay que ver a dónde se está yendo la lana, porque, y que nos diga quién la encuentre, pues para ver si nos toca, aunque sea un cachito, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? Los gobernadores que presuntamente estaban en eso, pues dijeron que no saben nada y como hubiera dicho Benny More, ¿verdad? Yo no he visto nada, si algo pasó, yo no estaba ahí. Bien, dentro de todos estos deslindes, vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que tenemos en el mercado de dinero? Y repito, no porque en nuestras modestas economías vayamos a entrarle, pero sí para saber si esto se mueve para arriba o para abajo. Tenemos que para hoy estarán listos los datos del INEGI, de su encuesta mensual de la industria manufacturera durante junio. No esperamos sorpresas, esto va a ser algo muy difícil, muy problemático, sobre todo que estamos refiriéndonos al mes de junio. Este mes de junio que definitivamente pues hubo problemas pandémicos, nos encontrábamos en lo que pomposamente se llamaba la Jornada Nacional de la Sana Distancia, y lógicamente nadie puede esperar cosas maravillosas, pero bueno, ya ven que aquí luego se dan, decía mi papá, se dan casos pero no cazuelas, ¿no? Y probablemente se dé algún dato sorprendente, pero no lo esperamos. Por otro lado, a las 9 se supone por estas horas el Banco de México hará público el saldo de las reservas internacionales al 14 de agosto. Hay que recordar que nuestro principal activo, las reservas internacionales, alcanzaron los 192.654 millones de dólares. También el Banco Central va a publicar los resultados de las subastas de deuda federal que tienen una oferta primaria de CETES a plazos de 28, 91 y 175 y 343 días. Los bonos de desarrollo, bonos M y los UDIBonos a plazo de 3 años. Se pretende colocar 42 mil millones de pesos en valores gubernamentales. Es decir, esto va a ser pues adicionado a la deuda que ya se tiene. Por otra parte, entrando ya al plano internacional, en Wall Street van a dar aviso de las construcciones iniciales y permisos de construcción durante julio, y se estima que las construcciones iniciales han aumentado en 248 mil dólares y los permisos en 1,325,000, y las viviendas nuevas aumentaron en un 5.2%. Como pueden notar, pues son resultados muy modestos para el tamaño de mercado público en Estados Unidos. En Europa se tendrá disponible la intervención de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y en Asia la agenda del ministro de Finanzas japonés publicará, como aquí en México, la balanza comercial. Bien, esto es lo que internacionalmente tenemos, y en estos momentos, antes de entrar al corte, vamos a platicar lo que nos espera como mercados, tanto aquí en el país como en esta zona de los volcanes. Bien, la principal absorción de la producción de esta zona de los volcanes, pues ustedes saben, es la producción agrícola y lo que se va a vender a la central de abasto. Obviamente, gran parte de esta producción está, sobre todo en estas épocas ya, conformada por el maíz. El maíz que va básicamente al derruido mercado de flores y hortalizas, que no ha tenido ningún viso de que lo quiera componer. Muy probablemente haya acciones judiciales sobre esto, porque es seria la situación. Y sobre todo en el área de nopales, a donde se está descargando a la intemperie. Pero no en el área de nopales, en el área de elotes. Anda rondando precio a la gente entre 1.50 y 2.50, es decir, precio al público por unidad, por mazorca, digamos, ¿no? Lo cual no es sorprendente, pero obviamente nos habla de las bajas ventas que ha habido. Mercados cercanos como Huixcolotla, en Puebla y en las cercanías de Tepeaca, que es el mercado fundamental hacia ese lado, una de las centrales de abasto más importantes de la República. Huixcolotla nos está manejando pues cifras muy caídas, muy bajas. Lo mismo podemos ver de Ecatepec y Tultitlán. Se mantienen con una venta muy baja. En Ecatepec, pues ustedes saben, es un mercadote, nunca fue central de abasto, y el principal insumo lo vienen siendo pues no los alimentos básicos que se venden, sino toda una serie de accesorios que ahí van. De la misma manera, pero más impresionantes allá en Tultitlán, donde pues los celulares, los CDs, etcétera, todas estas cosas es lo que mantiene eso, y es muy relativa la venta de básicos, ¿verdad? Hacia el lado sur, todo lo que es Cuautla, Cuernavaca y pues hasta Chilpancingo, tenemos muchas restricciones para la venta y compra de mercancías, de tal forma que estamos entrando en un cuello de botella verdaderamente grave. Tuvimos nosotros contacto el fin de semana con un presidente municipal

simplemente porque en Milpalta la alimentación sigue siendo muy natural. La gente comiendo mucho o comiendo poco, sigue comiendo frijoles, sigue comiendo maíz. Todavía ahí encontramos pues la venta de charales, la venta de hongos. En esta época no dejen de consumir hongos, de verdad son importantísimos en todas sus variedades. A lo mejor para la próxima hablamos más de los hongos. Es cuestión bien importante y que debemos de proteger aquí en esta zona de los volcanes. Bien, y esa alimentación ha generado que la letalidad de la enfermedad sea mínima en esta zona. Y es evidente, es decir, los lugares a donde la gente se sostiene con una alimentación verdaderamente magra, ¿no? Vamos, es famosa la anécdota que se cuenta de las jovencitas que llegan todos los días a trabajar diligentemente y antes de entrar a la oficina llegan al puesto de los tamales y piden un tamal, pero con un refresco light, es decir, con un refresco que en vez de azúcar contiene edulcorantes. Para nadie es un secreto que los edulcorantes generan formas que pueden llevar al cáncer. Es decir, mantenerse delgado en esas condiciones es algo verdaderamente nefasto. Y esto nos lleva a toda una serie de consideraciones. No hace muchos años, estamos hablando de unos 7-8 años, le preguntaron a Karl Lagerfeld, el modisto, pues muy exitoso, etcétera, etcétera, que por qué eran tan delgadas las modelos, que si creían que ese era el gusto de los hombres. Es decir, yo me acuerdo cuando era niño, pues, caray, que me empecé a dar de esas cosas cuando veía yo a Úrsula Andrés o a Sofía Loren, a Marilyn Monroe, en fin, todos esos íconos de mujeres fantásticas, ¿no? Cuando las veía, yo decía, ¿por qué me palpita el corazón así, no? Pues porque era algo impresionante la belleza de esas mujeres, ¿no? Nada que ver con las jovencitas delgaditas, que bueno, muy talentosas, lo que quieran, pero nada que ver con aquellas mujeres verdaderamente impresionantes, ¿no? Esa condición, pues ya no existe. Y en ese sentido fue que le preguntaron a Karl Lagerfeld que por qué tenían que ser tan delgadas las modelos. Y Karl Lagerfeld contestó lacónicamente, pues es que si pongo yo mujeres muy guapas, nadie va a voltear a ver los vestidos. Importante consideración, ¿verdad? Y de esa manera, yo sí también quiero poner en consideración. En todas las donde uno acude, se encuentra uno jovencitas bellas. Una mujer normalmente es bella, y más si es bella en su interior. Y las ve uno preocupadas por estar flacas. Van en el transporte, donde uno se imagine, jalando el aire hacia adentro para que se les metan los cachetes, para verse así angulosas, ¿no? Yo conozco, pues no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero cuánta gente cuando le toman la foto luego mete los cachetes, ¿no? Igual que los hombres cuando viene pasando una mujer guapa, pues todo el mundo mete la panza, ¿no? También las muchachas pues meten los cachetes para verse así angulosas con los pómulos tal fuera el patrón de belleza generalizado. Es decir, cuando veo cómo se ponen el rubor, el blush, etcétera, pues se lo ponen en los pómulos y se oscurece en la parte de las mejillas para dar la impresión de una cara angulosa, en fin, ¿no? Y pues la verdad, me voy a oír mal, y sobre todo pues a mi edad, ¿no? Es una parte muy bonita en los cachetes, ¿no? Sobre todo cuando son sonrosados, da un halo de belleza, de gusto, en fin, ¿no? Bien, no estamos aquí para hablar de lo que mi opinión estética, pero sí el problema que genera la mala alimentación. Es decir, la gente come polvos para llenarse, y la industria de los polvos es verdaderamente estratosférica. Hay quien de la nada pues llegó a comprar equipos de fútbol. Hay quien de la nada tiene empresas impresionantes a donde está involucrada la economía de mucha gente. Yo sí, muy pocos son los días que en mi trabajo, en el cual pues trato mucho con el público, el día que no me venden polvos, bueno, en el buen sentido de la palabra, el día que no me venden polvos, pues es muy raro. ¿Por qué? O bien ya me traen el licuado para que le entre yo con sabrosura, o el juguito hecho a base también de polvos, o los sobres, o el tratamiento completo, o bueno, toda una serie de cosas, ¿no? El problema es cuando pues ya pasó uno una edad en la que si ya no fue uno galán del cine nacional, pues ya no lo va a hacer nunca, ¿no? Pero bien, ese es el problema. Antes los hombres éramos más dejados, pero ahora pues llega uno sobre todo a ver a funcionarios que si les pasa uno el dedo por la cara, yo les juro que levanta todo el pancake que tienen ahí embarrado para verse así muy quemaditos, con un color de piel envidiable, ¿verdad? Qué bueno que se gaste en una industria que de otra manera no generaría tanto dinero para tanta gente. Pero qué malo que esto vaya en contra de la salud. No quiero hablar solamente de las gaseosas o de los alimentos denominados chatarra. ¿Por qué? Porque no nos hagamos cosas. Todos le hemos entrado a las botanitas o al refresco. Pero la moderación es la que es importante. En los estados del sur y del sureste de la República es impresionante la cantidad de gente que vive solamente con un refresco de cola y una bolsa de donas. Y esa es su comida. Muchas veces porque evidentemente no les alcanza para otra cosa. Pero también no se toma en cuenta que litro por litro el refresco en muchas ocasiones es más caro que la leche en México. Que comprarse unas pizzas y unas hamburguesas pues nos sale mucho más caro que comprar una lata de sardinas y dos bolillos, o una lata de atún y otros dos bolillos. Tomar agua de sabor, en fin. Pero bueno, tampoco es aquí el programa de Chabelo que doy consejitos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo simplemente recomiendo: trate de comer bien, señor. En vez de ir a comprar un panquecito ahí empacado, cómase una manzana, le sale más barato, más sabroso, palabra, ¿eh? No

las personas que vienen con su cubetita de guayabas, de aguacatitos, de zapotes, etcétera, a venderlas y a irse, si bien les va, habiendo comido algo y justo con el dinero para ir y venir. Desde esa gente, la gente como usted o yo, que tenemos algún negocio y que diariamente lo atendemos, y como dice el artículo 25 constitucional, la economía de la gente que vive de su trabajo. Lógicamente, dentro de esa economía se encuentran los ejidos, las comunidades, los sindicatos, las cooperativas y otras organizaciones. Hay mucha gente que siente que porque tiene un negocito y se pudo comprar un coche, ya es sector privado. Pues que vaya al banco y a ver cuánto le cobran por prestarle dinero, que vaya al banco y vea cómo lo tratan. Es decir, apenas deje su dinero, ya se volvió el peor enemigo. No, señor, ese es el punto. La economía social la conformamos todos los que vivimos de nuestro trabajo a diario. Esa economía social, pues en todo el mundo, es el punto fundamental de el desarrollo. Un país es tan fuerte como lo es su economía social. Si tenemos pues noticiarios, ¿verdad?, en los cuales nos encontramos declaraciones grandilocuentes y maravillosas de que la bolsa subió no sé cuántos puntos y que se está acumulando una riqueza impresionante en términos del PIB, pues ese dato no nos sirve. ¿Por qué? Porque si eso no lo vemos usted o yo en la mesa familiar, pues esa economía simplemente no existe. Dijéramos que la economía social es donde vive la gente. Bien, sobre este particular tenemos hoy una publicación que la diputada Yadira Marcos, estimada diputada de Sinaloa, reconoció que las cooperativas de ahorro y préstamo están impulsadas por la CONCAMEX, Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México. Bien, la CONCAMEX pues es un organismo creado por ley. Nadie puede ser cooperativa de ahorro y préstamo si no está afiliado a la CONCAMEX. Y pues esto es algo que realmente preocupa, que realmente pues lleva a una cuestión, no la afiliación a la CONCAMEX. No, señores, porque de inmediato va a haber quien brinque dentro de mis muy apreciables amigos del ramo. ¿Qué es lo que sucede? Que se crea una cooperativa de ahorro y préstamo y se ha generado que solamente para beneficio de los ahorradores, para beneficio de una capa que solamente pues puede tener un poder adquisitivo relativamente importante. Aun cuando no podemos dejar de reconocer la importantísima labor en el apoyo a la gente, pues las reglas y las formas están supeditadas a los usos bancarios establecidos por la Comisión Nacional del Ramo, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A cambio de eso, ¿qué sucedió? Se prohibió que las cooperativas comunes, es decir, las cooperativas de producción o las cooperativas de abasto y distribución o de consumo, ¿verdad?, pudiésemos tener secciones de ahorro y establecer ahí toda una serie de requisitos que, pues, resultó que han sido absurdos y que a donde deberían de fomentar, no se fomenta. El primer problema es que las cooperativas de ahorro y préstamo están sujetas a los bancos. Es decir, una cooperativa de ahorro y préstamo no puede tener una operación autónoma como si la tiene un banco. Una cooperativa de ahorro y préstamo tendrá que acudir a una institución de crédito para depositar los fondos de sus socios. Cuestión grave. ¿Por qué? Porque no se puede completar el ciclo, es decir, la cooperativa de ahorro y préstamo no podrá generar el destino del capital que está manejando. Y esto se hace simplemente con el ánimo de tener un control de la economía social. Qué bueno que existen las cooperativas de ahorro y préstamo. Yo creo que el próximo programa nos vamos a dedicar a ellas. Voy a buscar tener un importante interlocutor experto en esto, ¿verdad? Pero es importante que nos demos cuenta que ese dinero que usted gana lo tiene que cuidar. Inviértalo en cooperativas. Las cooperativas de ahorro y préstamo sí son una excelente opción. Los problemas que se tienen son problemas de la ley, no de las cooperativas. Invierta y va a ver que no hay desperdicio en ello, siempre le irá bien. El lema de las cooperativas es ayuda mutua y esfuerzo propio. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Por mi parte es todo, los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.